¿Qué tal, mamá Chela? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿ves? Ay, la verdad es que nos alegra poder tenerla acá en la radio. Sí, bueno, a veces, fíjate que allá en mi colonia a veces me dicen, ¿y usted qué es? Pero, la verdad es que yo me siento muy, muy femenina. Soy muy agraciada. Ya me dio risa eso. Chela, tengo otra frase. Por allá van a caer tus dientes si me volvés a contestar así. Wow, esa frase está fuerte. Nunca me la dijeron de esa manera. Era propia de aquellos tiempos. Por allá van a caer tus dientes, o sea, una bofetada le iba a dar, no. Cuando la chancleta y el cincho estaban de moda. Ajá. Otra frasecita. Cuando tengas tus propios hijos, las vas a pagar todas. Bueno, sí. Podría ser que la he escuchado, pero a mí tampoco me la dijeron. Podrías decirse que era una frase de frustración que buscaba empatía, pero que no entendíamos en aquel entonces. Me voy. Salud. Hasta la próxima. Soy la Mamá Chela, que no se te olvide. Mamá Chela, Mamá Chela.